El 8 de noviembre, la zona rural de Colonia Emilio Mitre sufrió una tormenta eléctrica que provocó daños gravísimos en los puestos y se han quemado alrededor de 100.000 hectáreas. Vamos a conversar con Curunao Cabral, él es puestero en la zona y nos va a contar, bueno, cuál fue la situación y qué está sucediendo hoy. Muy buenos días, Curunao. Buenos días, ¿cómo le va? Es un gusto, dígame. Cuéntenos qué es lo que pasó hace una semana y bueno, y al día de hoy, ¿qué respuestas han tenido? Bueno, el incendio se produjo el día 9 y estuvo el 9 parte de la noche y estuvo el 10 todo el día allá por la estancia Las Delicias y ahí ocurrió en otros campos vecinos y bueno, fue trasladando así hacia el al suroeste de esa estancia, que viene quedando de la Pastoril, más o menos a 30 kilómetros al norte. Uh-huh. Y ahí comenzó el fuego y siguió medio suroeste, buscando a Santa Isabel, pero no llegó, sino que hasta cierta parte, llegó a los lotes 25, 22 de esa zona, y viene, y después cambian los vientos y rozan hacia el sur, directamente a la ruta 10, al kilómetro 301, donde el fuego cruzó nuevamente a los lotes 5 y 6 hacia el sur. Así que bueno, ahí estoy yo acá en el lote 5, parcela 3, en el kilómetro 15 de la ruta 10. Así que bueno, los daños de campo y alambrado, yo no tengo mucho conocimiento porque no he andado por allí, pero por acá se produjo también acá quemaduras de campo. Y llegando a mi campo fue lo más triste, que agarró mucha hacienda de mi lugar, donde yo vivo con dos hijos que son propietarios de la parte de hacienda que se han quemado. Así que somos tres puesteros acá que nos agarró. Nosotros somos una comunidad indígena donde nosotros manejamos dos, tres, cuatro familias, pero de todo eso fuimos damnificados, familias Martínez y creo que parte de Sosa también, que se quemaron parte de los campos. Bueno, por los territorios, si es quemado, no sería tanto. Los que más lamentamos es la hacienda, alambrado que se haya quemado. Bien, bueno, ¿cuánta hacienda perdieron? Acá más o menos aproximadamente 50 animales, 50. A los 60, donde hemos encontrado, porque entre vacas, carneros y toros, quemaron. Que bueno. Y nosotros la respuesta solamente vinieron a que hacer recursos naturales a tomar lo que se había quemado. Así que ellos ya saben lo que se quemó, tomó foto. Así que bueno. La única respuesta, nosotros sabemos que la pérdida es de parte nuestra acá, como con mis hijos. Es bastante grande la suma, porque se ve cómo vale la hacienda. Y bueno, póngale 50 animales nada más, 50 cabezas, es mucho dinero. Uh-huh. Así que bueno, pero eso, sabemos que no sé si vamos a tener recompensa, porque no es culpa de nadie, sino de todos los... Bueno, pero es más allá de que no haya una responsabilidad directa de nadie, por ahí tener un acompañamiento, una ayuda para poder reponer, como dice usted, los alambrados, aunque sea, seguramente podría suceder. Sí, seguro que son los muchachos que me visitaron allá, bueno, hay probabilidad. No queremos algo claro. Se corta un poquito, Curunao, si se queda en algún lugar, lo perdemos. Ajá. Ahí va, y lo escucho mejor. Sí, díganos. Creo que lo perdimos del todo. Lo perdimos del todo. Estaba complicada la comunicación, uh-huh. Sabemos que los celulares por allá, por Emilio Mitre, a veces se complica, es el oeste, bien entrado el oeste, uh-huh. Y con esta tormenta la señal de celular se pone brava. ¿Estamos de vuelta con Curunao? Hola, sí. Ahí lo escucho de vuelta. Curunao, le quería hacer una consulta. ¿Cuánto sale hoy una cabeza de ganado? Sí, mire, vamos a hablar de ternero de 160 kilos, están vendiendo entre los 50 y 60 mil pesos. Uh-huh. Y una vaca de producción está dentro de los 100 mil pesos. Claro. Así claro. Que, es bastante la suma. Es mucho lo que han perdido, sí. Lo que nosotros esperamos, bueno, los chicos vinieron hacia el relevamiento y bueno, ahí nos dicen que hay alguna esperanza, que bueno, no sé con qué los van a poder asistir. Seguramente algo los van a asistir, porque nunca el gobierno de La Pampa no lo echó nunca al olvido, siempre los ha tenido en cuenta. Bueno, le agradecemos esta comunicación y estamos a disposición, Cabral. Bueno, muchas gracias por llamar, así que bueno. Y por su preocupación. Muy bien. Conversamos con Curunao Cabral, él es puestero de la zona rural de Colonia Emilio Mitre. Ahí me corregía, entre el 9 y el 10 de noviembre sufrieron un incendio provocado por una tormenta eléctrica. Los fuertes vientos que venimos padeciendo en algún uh-huh. caso en toda la provincia. Han generado la pérdida de casi 50 animales. Sí, que son un montón para pequeños productores, para gente que por ahí tiene poquitos animales y que se dedica justamente a esta actividad desde hace tantísimos años. Él decía que forma parte de una comunidad originaria, que no son tantos los productores en aquella zona. Cabral, Sosa y Martínez, claro. Las tres familias que integran esa pequeña comunidad de productores. Bueno, esperemos que el gobierno de La Pampa, como asiste a otros grandes productores o a otros chacareros del este provincial, también puedan darles una mano. Bueno, también dijo al final, ¿no? El gobierno nunca nos ha dejado al olvido y es importante hacer ese reconocimiento. Ayer el gobernador estuvo en el oeste, uh-huh. justamente en el día de la militancia, uh-huh. Llevando ahí adelante el acto.